ya nada tendrás. No, no lo hubieras hecho yo sin antes pensar que yo te quería, que mi corazón era solo tuyo. Y con nuestro amor fuimos tan felices. ¿Cuántas semanas van a estar? Creo que son 5 semanas, mami. ¡No!